Gracias, compañeros oyentes. El presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda fue elegido y recayó esa elección en Mariano Tucci, diputado del MVP, Frente Amplio. Marcó un poco las perspectivas del presupuesto, también las características de cómo va a ser el análisis, sobre todo con las distintas actividades que la misma comisión tiene, tanto en esto de los lunes a jueves recibiendo delegaciones del Estado, como también los días viernes recibiendo a las delegaciones sociales y sindicales. En este caso, muchas veces en su comisión, esto también lo marcaba Ana Olivera, la coordinadora de la bancada y también integrante de esta comisión, que muchas veces no es lo mejor, porque de alguna forma la idea es que te reciban la mayor cantidad de legisladores, más allá de que muchas veces, como ya lo hemos dicho, queda solamente en una intención de buscar acuerdos que después no llegan, pero por lo menos si no ves que llegas y te esperan solo dos o tres legisladores, porque es una comisión grande, pero si la divides en tres. Decía hoy Ana Olivera que en algún caso no lo hacen, que en algún caso reciben a todos, por ejemplo al PCNT, también lo he visto con COFE o algún otro sindicato más, pero en la mayoría de las situaciones se reciben de a tres. En ese sentido, marcar que en lo que tiene que ver con la actividad, Tucci planteaba justamente estas características y la intención de que este presupuesto salga adelante. Desde la oposición se ha dicho sí, va a salir, pero con cambios. Escuchamos lo que decía Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, del MVP, presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. La habilidad de la misma vez, la emergencia social y las cuentas públicas, y una situación difícil que atraviesa el país, de fragilidad fiscal, manejable, como dice el equipo económico, pero de fragilidad al fin, con alto nivel de endeudamiento y también de gasto. Estamos satisfechos por el inicio de un proceso que terminará sin ningún tipo de dudas en 45 días con la aprobación o con la media sanción del presupuesto en diputados. Ha sido polémica la creación de impuestos, se defiende desde la bancada. No hay creación de impuestos, hay en todo caso, en el caso de Temo, extensión de un impuesto que ya existe, que es el IVA. Después hay adaptaciones y ajustes técnicos y adhesiones a diferentes preceptos que marca la OCDE, como por ejemplo el impuesto mínimo global o en el caso de el gravamen a la ganancia del capital en el extranjero para generar justicia tributaria con el capital que genera ganancia aquí en el país. Por lo tanto, yo creo que es un presupuesto equilibrado, un presupuesto responsable y un presupuesto que tiene un altísimo impacto social. ¿Es muy optimista respecto al crecimiento del país? Ceres criticó en particular esa situación, que la expectativa era demasiado optimista respecto al crecimiento económico. Bueno, yo creo que el equipo económico tiene las dotes técnicas y políticas para poder fundamentar, como lo hace en la exposición de motivos, por qué consideramos que debería haber un crecimiento del 2,4, y allí aparecen una serie de instrumentos y de herramientas que ya se están aplicando y que tienen que ver, por ejemplo, con la transformación de la Dirección Nacional de Zonas Francas en una dirección que alienta la inversión, con el fortalecimiento de Uruguay 21, con el desempapelamiento del Uruguay, con la eliminación de algunos trámites, con la digitalización de otros. Es decir, hay una línea rectora rumbo a ese objetivo y hay tres preceptos básicos, ¿no? El cuidado del manejo de la inflación, el cuidado del déficit y la calidad del gasto público. Y para que ustedes tengan una idea, el próximo día lunes estaría recibiendo al Ministerio de Defensa, a la Universidad Tecnológica y a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Por lo menos así está establecido, a las 10, a las 3 de la tarde y a las 5. Algunos los van a recibir más tiempo, otros los van a recibir 2 horas. También van a tener que convivir con algún plenario las próximas semanas. En lo que tiene que ver a la Universidad de la República, por ejemplo, la van a estar recibiendo el día 18 de septiembre, jueves 18. Universidad de la República ese día, a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre otros organismos, tenemos una lista, el Poder Judicial, por ejemplo, irá el lunes 22, la Corte Electoral también irá ese día, y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas será quien abrirá 10, 15, 17, Poder Judicial a las 5 de la tarde ese día, ante lo que va a ser la actividad de

del último. Es decir, no se están llevando adelante esos cambios. Para usted hablaba en particular del tema del endeudamiento al final del periodo y que eso le preocupaba. ¿De qué números estamos hablando en materia de endeudamiento y qué consultas van a ir en esa línea? El nivel de endeudamiento del que habla el ministro técnicamente se eleva del 58% del Producto Bruto de la Economía al 63% del Producto Bruto de la Economía. Según los cálculos, para decirlo más en criollo, según los cálculos que hemos hecho nosotros y que hemos visto en las tablas del ministro, estamos hablando del orden de casi 14.000, 15.000 millones de dólares, de más deuda para todos los uruguayos. Respecto a los impuestos en particular, para la oposición, en este caso para el Partido Popular y para usted, ¿hay un aumento, se está reconociendo esta creación de nuevos impuestos, teniendo en cuenta de que desde el Frente Amplio se decía que no es creación de nuevos impuestos, sino una readecuación o poner impuestos que ya existían en otros lugares? El ministro así lo reconoció y expresó que lo estaba expresamente reconociendo y diciendo que la presión fiscal está aumentando, que él había dicho que no iba a aumentar, pero sí tiene que reconocer que estas medidas las están aumentando y que está aumentando. Hay varios impuestos nuevos que se crean, el impuesto global, el impuesto a las ganancias de capital al exterior y el impuesto de los paquetes expresos o popularmente conocido como TEM. Efectivamente, están creciendo los impuestos, además de que se está estableciendo que va a crecer la recaudación de la DGI por mecanismos que queremos que nos aclare ahora el ministro, como que va a haber una capacidad recaudatoria de la DGI muy importante, mayor a la actual, que queremos entender, además de estos instrumentos que invaden la privacidad y algunos derechos constitucionales de los uruguayos, que es meterse en la eliminación del secreto bancario. O sea, la mera sospecha de una evasión permite ahora, sin la intervención de un juez, que se puedan conocer las cuentas de los uruguayos, meterse en los gastos privados e incluso más allá. Hay otro artículo, además del secreto bancario, que establece que las empresas emisoras de dinero tendrán la posibilidad de ver los gastos, los activos y los movimientos económicos de todos nosotros. ¿Preocupa eso? ¿Preocupa que ahí de alguna manera se esté vulnerando el derecho que hasta ahora se mantenía? Absolutamente. Es la irrupción del Estado en lo más íntimo del manejo de los uruguayos, de su privacidad y del gasto de su familia. Ana Olivera, actual coordinadora de la bancada de Frente Amplio, también integrante de esa colectividad, la Comisión de Presupuesto Integrada con la Hacienda, nos dijo: el ministro de Economía no tiene pensado que haya mensaje complementario. Y sabemos que hay varios sindicatos que se van a estar movilizando. La idea es torcer esta posición, que ya la había relatado el propio ministro de Economía, Odone, en la pregunta que le hacíamos nosotros tras el Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva. Pero que nosotros seguimos poniendo entre paréntesis, como dejando la posibilidad, ese espacio, no es un espacio fiscal, sino es un espacio, si quieren, de esperanza para muchos, de que aparezca un poco más de dinero. Porque no es lo mismo, más allá de que Ana Olivera marca esto de que se pueden redistribuir fondos, no es lo mismo redistribuir, porque redistribuís a casa a uno y pones a otro, y no conformás al que le das, porque no le vas a dar todo lo que está pidiendo, ni mucho menos, y le terminás sacando a alguien que capaz que después se queda con mucho menos cantidad de lo que pensaba en principio tener, o a veces se quedan sin nada. Muchas veces la moneda de cambio ha sido colonización. Se verá ahora. Nosotros hoy decíamos un poco en serio, un poco en broma, pero también, ¿quién será la canasta menstrual para personas, mujeres vulnerables, que van a recibir 1.200 pesos por año para poder comprarse las toallitas femeninas que necesiten para justamente hacer frente a estos gastos, que serían unas 80.000 las que estarían en esas condiciones? Y que es una cantidad de plata importante, porque son 90 millones un año, 96 el otro, 100 millones el otro año, 160 el último, 160, 180 el último. Es una cantidad importante, que si lo llevas a millones de dólares son 1, 2 millones, y en total serían, si empezás a sumar, bastante más. Pero claro, es una necesidad a cubrir, no podés desvestir a uno para otro. Por eso el mensaje complementario te agrega plata, tal vez poco, pero te agrega algo más de plata para no tener que sacarle a alguien.

de buscar cómo nosotros íbamos a abatir ese déficit fiscal. ¿Qué es y de qué cosa habló el ministro? El ministro habló de que básicamente lo que hay son ajustes tributarios, no es la creación de nuevos impuestos, y explicó muy en detalle y muy lentamente, más allá que tendremos que leer la versión taquigráfica, cada uno de los impuestos planteados. En particular, el impuesto que tiene que ver con la localización de empresas, el impuesto que se le cobra, ¿verdad?, a empresas que son del exterior, pero que están radicadas aquí en el Uruguay, y que hay un acuerdo, ¿tá?, que es un acuerdo que tiene larga data, esta voluntad de incorporarnos a la OCDE del Uruguay, y que hace que los países que son firmantes de ese acuerdo, ¿verdad?, saben que si hay una empresa que está acá, en vez de pagar el porcentaje, con una recaudación mayor a 750 millones de euros, ¿no?, de eso estamos hablando, el impuesto lo pague en el país donde está localizado. Este es un impuesto neutro, como explicó el presidente, es decir, deja de pagarlo en la madre para pagarlo donde genera la riqueza. Y así fue la explicación de cada una de las temáticas muy detallada, que, como él dijo, no soy tributarista, es decir, esto requiere mucha precisión y tiene muchos puntos en el articulado. De hecho, nos expresó respecto a este que es muy importante porque es por el que más recaudaríamos, además, ¿verdad? No debe tener modificaciones del punto de vista de los artículos, porque están hechos a espejo de la exigencia que pone la OCDE para reconocer esto. O sea, para que pueda efectivizarse esta importante recaudación, que recién la vamos a ver en el 2027, tienen que mantenerse, que son creo que cerca de 70 artículos de este presupuesto. Diputada, ¿por qué confiar en que el país va a crecer 2,4 más de lo que ha crecido en los últimos años? ¿Qué es lo que le ha dicho el ministro? Bueno, en realidad, lo primero de todo es que explicar por qué hay que confiar es desplegar todo lo que él hoy planteó, y todos partimos de la base que esto es un presupuesto, ¿no? O sea que hay una cantidad de parámetros que se plantean para los cuales nosotros nos planteamos desarrollar el crecimiento. Pero hay uno básico, ¿verdad?, que lo que él planteó es la necesidad de que el crecimiento se dé a través de la inversión. Y a través de la inversión pública y la inversión privada. Por eso el gasto no es una mala palabra. Y vamos a escuchar al ministro Odone, el ministro de Economía, que ha cumplido este viernes 62 años y le ha tocado pasar mucho tiempo en el Parlamento, haciendo referencia justamente a este tema del gasto y hacia dónde va dirigido, por qué la priorizar a estos sectores, cuáles son las razones por las cuales él considera que se debe dar así. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Odone al respecto. Este presupuesto tiene un conjunto de prioridades, un conjunto de principios sobre lo que está sentado. El primero es la responsabilidad. La responsabilidad porque la situación fiscal de cualquier país tiene que ser velada de manera intertemporal, de manera tal de asegurarle tanto a quienes toman decisiones a nivel local como a quienes ven a Uruguay como una oportunidad de inversiones, como también a quienes son financiadores de operaciones públicas en Uruguay, un contexto de predictibilidad. Y por lo tanto es un presupuesto que asume los desafíos de la restricción fiscal imperante y por lo tanto es un presupuesto que mantiene un horizonte de responsabilidad. En segundo lugar, un tema de transparencia. Nosotros van a ver, no voy a tener tiempo de desarrollarlo hoy con toda la extensión que yo quisiera, el presupuesto incluye un conjunto de iniciativas que fortalecen la transparencia del proceso presupuestal y la rendición de cuentas de parte del Poder Ejecutivo, no solamente al Parlamento, sino a la ciudadanía. En ese contexto está la regla fiscal y algunos elementos que están dibujados o que están, mejor dicho, establecidos fuera del perímetro fiscal, fuera de las estadísticas de las finanzas públicas. Además, es un presupuesto que apuesta por una enorme eficiencia. Van a ver ustedes, como les voy a transmitir enseguida, que las asignaciones presupuestales incrementales son modestas en términos de lo que son los objetivos planteados, pero estas asignaciones presupuestales incrementales a lo que invitan es a que los ministerios, los incisos, y nos consta que están trabajando en ello, busquen a su interior áreas de eficiencia, espacio de eficiencia para poder reorientar gastos y prioridades de manera tal de poder ejecutar cuáles son los objetivos que persiguen, cuáles son las metas que están dibujando, no solamente a partir de la asignación presupuestal incremental, sino también a partir de la línea de base, que como ustedes saben no fue abatida en este periodo presupuestal, sino que todos los organismos tomaron como punto de partida, como línea de base, lo ejecutado en 2024, con la única excepción del Mides, que tiene una situación particular. ¿Cuáles son las prioridades que este presupuesto, las áreas prioritarias de este presupuesto? En primer lugar, y con distancia, la infancia y la adolescencia. El 40% de las asignaciones presupuestales incrementales están focalizadas en acciones que tienen que ver con la infancia y la adolescencia. En segundo lugar, tenemos a la seguridad. El 12% de las partidas presupuestales incrementales de la asignación presupuestal están orientadas a acciones de seguridad. En tercer lugar, el crecimiento, que está también ubicado en torno al 2%, levemente por debajo del 12%, y ahí están todos los elementos que tienen que ver con innovación, programas sectoriales, fortalecimiento de la investigación y la captación de inversiones y la promoción de inversiones. Seguidamente está la salud, con otro 12%, donde ahí están incluidas una serie de iniciativas que el Ministerio de Salud Pública tiene en materia también de atención a la primera infancia y en atención a algunas prioridades que ha definido en materia de salud mental. En siguiente lugar está la vulnerabilidad social, donde está toda la situación de calle, que es el 10% de las partidas de incremento de asignación, y el rubro otros aglutina aproximadamente un 14%. Cambiamos de tema. Ernesto Espósito es director de la Intendencia Municipal de Montevideo en el área de la Unidad de Patrimonio. Han tenido reuniones en la propia comuna con distintas delegaciones vecinales en la búsqueda de que de forma conjunta, unificadas, distintos interesados puedan presentar proyectos que sean de alguna manera atendidos y financiados por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo en el área de la producción vinculada al tema del patrimonio y la necesidad de lo que es el trabajo que en ese sentido se hace, según indicaba Ernesto Espósito. Esto hace que, sobre todo en lo que es el ámbito de gobierno local, del acercamiento a la gente, juegue un papel preponderante. Va a haber, obviamente, y lógicamente, si ante la presentación de muchos proyectos, un análisis, un jurado que de alguna manera disponga qué es lo que de alguna manera se puede hacer en este momento y qué no. Pero vamos a escuchar lo que decía Ernesto Espósito, director de la Unidad de Patrimonio de la Intendencia Municipal de Montevideo, sobre esto. El fondo podríamos decir que es la respuesta de la Intendencia al reclamo de la comunidad de un apoyo efectivo a las iniciativas que se producían en los distintos barrios de Montevideo para poner en valor el patrimonio. Ese es el origen. El objetivo, naturalmente, es divulgar, reconstruir y construir patrimonio. Está dirigido a justamente la comunidad local, organizada de las más diversas formas. La única inhabilitación es para los funcionarios y para personas individuales. O sea, lo que se pide es formar un grupo de personas sin un número mínimo ni un número máximo, ¿sí?, que formulen una propuesta, se pueden agrupar simplemente para la formulación de la propuesta y que obtengan el apoyo de alguna organización local, ¿sí?, que conoce y avala la iniciativa. Lo que se premian son una enorme diversidad de propuestas que atienden a muchos aspectos que hacen al patrimonio visto desde la visión local, es decir, visto desde los ciudadanos, desde el ciudadano de a pie, que pone en valor cosas que no siempre están relacionadas al patrimonio monumental, sino a un patrimonio cotidiano, a un patrimonio mucho más cercano e incluso de un alcance local, que no trasciende más allá del barrio o de la cuadra donde se formula. A esta altura del partido, que tenemos ya 6 convocatorias al fondo, premiadas cada una con 10 proyectos, es decir, ya tenemos 60 proyectos ejecutados, podemos ver la enorme diversidad de actores que por un lado se han presentado al fondo y de propuestas que han resultado ganadoras. Bien, luego de la inscripción hay un fallo a través de un jurado que tiene representantes del Departamento de Cultura, de Descentralización y de Planificación. Se premian, se seleccionan 10 propuestas. Estas propuestas, a través del responsable de la propuesta, cobran el premio y comienzan a implementar su proyecto. Nuestra oficina, la Unidad de Protección del Patrimonio, lleva adelante un apoyo y un seguimiento a esa propuesta que previamente a su presentación tiene que tener una validación previa. El fondo responde a una política de la Intendencia de Montevideo que comenzó hace 10 años, que se llamó justamente Patrimonio de los Barrios, que fue, en primer lugar, ir a estudiar, a ver qué es lo que estaban haciendo las comunidades en sus propios barrios en actividades relacionadas al patrimonio, aunque ni siquiera estuvieran reconocidas desde el punto de vista patrimonial. A partir de allí, se nos demandó la necesidad de un apoyo efectivo a muchas de las iniciativas que ahí surgían, por un lado. Por otro lado, la necesidad de transversalizar el conocimiento, es decir, que de una punta del departamento se conociera lo que estaba sucediendo en la otra punta del departamento. También de allí surgió Patrimonia, un programa que llevamos adelante para la formación en patrimonio en las escuelas con los niños. Antes habíamos formulado un proyecto para el Plan Ceibal. Y de todo esto, lo que queda bastante claro es que hay un patrimonio reconocido, consolidado, que Montevideo tiene 30.000 bienes en régimen patrimonial, 7.500 de los cuales son de alto valor patrimonial, es decir, hay un patrimonio absolutamente aceptado en 12 áreas patrimoniales, pero al mismo tiempo hay otros patrimonios que no son tan visibles y que por lo tanto requieren, necesitan de un mayor reconocimiento, una mayor divulgación y un mayor trabajo. Es decir, Montevideo atiende a todos los frentes, porque mientras se sigue avanzando en el reconocimiento de ese otro patrimonio, digamos, más establecido, urbano, arquitectónico, ¿no?, se avanza en otro tipo de manifestaciones y con otro tipo de actores en la valoración de los patrimonios locales. Estuvimos esta semana, como ustedes saben, en el CODICEN, allí en ANEP, participando de lo que fue el lanzamiento de lo que tiene que ver con estos contenedores que serán adecuados para conformar unos 56 comedores que ampliarán en la enseñanza media de 20.000 a 40.000 la posibilidad de la alimentación de estudiantes de UTU y de secundaria. Obviamente que lo mejor siempre es que estos jóvenes se puedan alimentar debidamente y correctamente en sus hogares, pero esta colaboración de alguna manera genera un seguimiento y una apoyatura de cara a que no se pierda en aspectos que tienen que ver a su línea educativa, de alguna manera su salida hacia el futuro. Y esto fue bien valorado también en el ámbito parlamentario, por ejemplo, por parte del senador oficialista Sebastián Sabini, integrante de la Comisión de Educación del Senado, considerando que esto también es una respuesta y parte de lo que había sido un compromiso electoral, el de alguna manera dar una cobertura doble de lo que está en este momento en tema de alimentación, sobre todo cuando nuestro país tiene un problema grave en el tema de la cobertura alimentaria y sobre todo de insatisfacción alimentaria en niños y adolescentes. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sebastián Sabini. En primer lugar, tenemos una situación de inseguridad alimentaria de 17,7% en los hogares con menores de 18 años. Es decir, casi uno de cada cinco hogares que tienen menores de 18 años sufren inseguridad alimentaria, según el censo del año 2024. Por lo tanto, el gobierno está tomando una medida muy potente que tiene que ver con duplicar la capacidad de la educación media de atención a jóvenes. Vamos a pasar de tener 20.000 comensales a 40.000. Se van a construir en un periodo de 6 meses 56 comedores, los cuales van a estar ubicados tanto en UTUS como en liceos de todo el país, y atender una situación que además es acuciante, que tiene que ver con el derecho a la alimentación y que por supuesto también hace al derecho a la educación, y por lo tanto entendemos que esta es una medida muy fuerte, muy potente, que va a estar ya a partir del año que viene, que fue anunciado por el Presidente de la República y por el Presidente de ANEP, y que entendemos que también tiene que ver con los compromisos de campaña que nosotros asumimos, en donde planteamos que iba a estar presente la extensión del tiempo pedagógico, y esto hace también a la presencia de los jóvenes en los centros educativos. Así que creemos que es una noticia muy importante. Es una inversión histórica, es la primera vez que se va a hacer, digamos, una inversión de este tipo tan grande, que va justamente a duplicar la capacidad que tiene nuestro sistema educativo de atender la situación alimentaria. Sí. Sin duda, aquí se van a construir los comedores, se van a establecer los funcionarios que van a atender los mismos, y en el marco de un programa educativo como es el programa de alimentación escolar, que ya tiene larga tradición a nivel primaria y que ahora estamos extendiendo al nivel de educación media, que es un largo reclamo de los sindicatos, de las familias, y también que este aspecto estaba incluido en el programa de casi todos los partidos políticos, así que creemos que va a ser, digamos, va a tener un gran apoyo. Son fondos presupuestales que en este caso va a estar haciendo, frente a ANEP, con recursos que ya cuenta, con redistribuciones, y sin duda que en el presupuesto quinquenal justamente fortalece la presencia de los jóvenes en el centro educativo. El hecho de compartir una comida, de compartir un espacio diferente al aula, eso fortalece los vínculos y tiene efectos directamente sobre lo educativo, aunque a priori podría parecer que simplemente se trata del hecho de comer. Es mucho más que eso, es compartir un espacio, es compartir un tiempo con los docentes, con todo lo que hacen al centro educativo, y eso, tenemos bastante evidencia que es justamente, más allá, digamos, del plato de comida en sí, tiene un efecto muy potente que refuerza los vínculos que hacen a la educación pública. Bueno, estamos hablando de alrededor de unos 600 millones de pesos entre, la construcción, en lo que hace a la construcción de estos comedores, que van a ser divididos mitad y mitad entre UTU y la educación técnica. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día del próximo lunes. Hasta luego.